Esta voz ha presenta tu cono, esta voz ha presenta verdadera, esta voz ha presenta tu cono, esta voz ha presenta verdadera, iluminando a tu tela, para todos de ti con alegría. Thank you.